corresponde a la universidad, elaborar, promover, desarrollar y difundir la cultura y la ciencia, orientándola de acuerdo con las necesidades nacionales, extendiendo su acción al pueblo, pudiendo para ello relacionarse con toda organización representativa de sus diversos sectores, a fin de informarse directamente sobre sus problemas e inquietudes espirituales y materiales, y propender a la elevación del nivel cultural de la colectividad para que le alcance el beneficio de los avances científicos y tecnológicos y las distintas expresiones de la cultura regional, local, nacional e internacional. Inciso A del artículo 2 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario. No sé si usted sabrá, Vicky, pero hoy, durante todo el día, se estuvo cortando bastante seguido la transmisión de Radio Universidad. ¿Por? ¿A qué se debe? Problemas del suministro eléctrico, no de aquí del edificio de la emisora, sino del edificio donde está ubicada la antena. Mm-hmm. Se cortaba la luz en el edificio, se cortaba la antena no tenía electricidad para funcionar, y eso generaba que se cortara la transmisión de la radio. Esperemos que nuestro programa no pase. Eso es lo que le iba a decir. De todas maneras, en el caso de que se llegue a cortar, si se corta durante por más de 5 minutos, nosotros cronometramos. Si se corta por más de 5 minutos, nos vamos al bar de la esquina a comer una pizza. ¿Prometido? Una cervecita. ¿Hacemos trato? Dale. Si se llega a cortar por más de 5 minutos, es más, le invitamos a Icardi, al docente y todo. Dale. Hecho. De acuerdo al artículo 67 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario, se reconocen tres categorías de estudiantes. Los regulares, los libres y los oyentes. Los regulares son los que van siempre, los que se anotan en todas las materias, los que rinden bien todos los exámenes parciales. En definitiva, los que cursan cada carrera paso a paso. Libres, en cambio, hay de dos tipos. Está el que quiere ser regular, pero no le alcanza. Y también está el que tiene dificultades con los horarios y entonces usa un par de materias sueltas. Solo va a las clases de consulta y cuando más o menos lo tiene cocinado, va y rinde todo junto. Los oyentes también pueden escuchar las clases públicas de cátedra abierta. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva clase pública aquí por Radio Universidad. ¿Qué tal? Buenas noches, buenas Victoria. Noches, ¿cómo le va? Javier. Bien, muy bien. Bien, bueno, tendremos hoy una clase junto al profesor Hugo Berti. ¿Qué tal, Hugo? Muchas gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, Hugo Berti es... Licenciado en Comunicación Social, Magíster en Comunicación Audiovisual por la Universidad Autónoma de Barcelona, es profesor del Seminario Análisis de Televisión de la Carrera de Comunicación Social de la UNR y además es director de la Licenciatura en Publicidad de la UAI, Universidad Abierta Interamericana. Muy bien, Hugo, generalmente nosotros en este... Bueno, en realidad son, yo no sé para qué se lo cuento, porque tengo entendido que él alguna que otra vez ha escuchado este programa, así que sabrá más o menos cómo es la mecánica, pero sí le decimos formalmente que en este espacio nosotros solemos preguntarle a los profesores que vienen a acompañarnos con su clase diariamente, les preguntamos más o menos por su trabajo docente en la Universidad Nacional de Rosario. Específicamente en este caso, vos das un seminario, como dijo Vicky, de análisis de televisión. Sí, en la licenciatura en comunicación social. Bien, ¿eso está inscripto en qué año de la carrera, qué modalidad de cursado tiene, cuáles son los contenidos mínimos de esa materia? Bueno, el seminario, como su nombre bien lo dice, es un seminario que la carrera tiene distintos seminarios optativos que se cursan en cuarto o quinto año, y los alumnos tienen que elegir dos seminarios a lo largo de la carrera en estos últimos años, y bueno, y este es uno de esos seminarios que se ofrecen a los alumnos. El seminario lo que propone es entrenar destrezas, habilidades para investigar sobre la televisión. Uh-huh. Aunque el objeto de televisión es bastante amplio, ¿no? Y como el objeto de televisión es bastante amplio y muchas veces cuando hablamos de televisión decimos distintas cosas, ¿no? No decimos lo mismo cuando decimos televisión. Bueno, se hizo un recorte, digamos, ¿no? No podemos Bien. Investigar todos los aspectos de la televisión. Entonces, el programa de la asignatura está estructurado en cuatro unidades. La primera es más de carácter metodológico. De alguna manera se revisan las metodologías a través o los instrumentos metodológicos con los cuales se ha investigado sobre televisión, y la segunda unidad ya abordamos uno de los aspectos de la televisión, que son los contenidos, el análisis de los contenidos de la televisión. en la unidad 3, nos ubicamos en el espacio de la audiencia, en los estudios de audiencia de televisión, pero no en los tradicionales, no en las tradicionales mediciones de audiencia, mediciones de rating que todos conocemos, sino desde otras perspectivas, ¿no? Desde la perspectiva cualitativa de estudios de audiencia y de estudios de recepción. Y finalmente una última unidad, que es la 4, donde hacemos un cruce entre los contenidos y la audiencia, y lo que analizamos y lo que proponemos investigar en esta unidad, o al menos ejercitar la investigación en esta unidad, es la relación entre la calidad de los programas de televisión y la audiencia, es decir, la calidad de los programas de televisión desde la perspectiva de la audiencia, desde la perspectiva de los espectadores. Ese es el seminario. ¿Hacen así una especie de estudios comparados entre la televisión argentina y otro tipo de televisión? ¿El seminario está enfocado más específicamente a la televisión argentina, a la televisión de América Latina? A ver, el seminario lo que propone es investigar sobre la televisión, y cada alumno luego investigará la televisión que quiera, digamos, ¿no? Pero de todas maneras siempre es preferible, lógicamente, que si uno va a desarrollar un esfuerzo por investigar algún aspecto de la televisión, que esa investigación tenga un anclaje en la realidad local, regional o nacional, ¿no? O sea, si es bueno estudiar, digamos, si se quiere, otras realidades, pero si estudiar esas realidades sirve para que esos conocimientos produzcan algún tipo de transferencia y de transformación en nuestra propia realidad. Bien, bueno, como el tema de la clase de hoy va a girar sobre estos ejes, algunas de las preguntas me las guardo para más adelante, así que hecha ya la presentación formal del profesor Hugo Berti, en un segundito nomás comenzamos con la clase propiamente dicha. La responsabilidad científica o legal de la enseñanza y doctrinas expuestas en la cátedra concierne exclusivamente a los profesores que la imparten y profesan, y a ellos corresponde la propiedad científica, intelectual o literaria. Artículo 53 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario. El tema de la clase del día de hoy es contenidos y calidad de la televisión. Adelante, profesor. Bueno, lo que les pido es que si se corta la luz me avisen, no sea que me quede hablando aquí y ustedes se vayan a comer la picadita al bar de la esquina. Hacemos zapping y nos vamos. Claro. Bueno, primero voy a hacer una breve introducción sobre por qué me interesó, me interesa desarrollar una clase con estos temas y sobre específicamente sobre la televisión y la calidad de los contenidos. Elaborar un programa de televisión siempre requiere una cantidad importante de esfuerzo humano, tecnológico, financiero, digamos, y en un sistema de televisivo como el que tenemos actualmente, ¿no? De alta competencia, es cada vez más difícil saber cómo alcanzar el éxito con un programa de televisión. Generalmente el parámetro de éxito que se utiliza actualmente para decir, bueno, este programa anda bien, digamos, o este programa es un éxito, es la medición del rating. Una medición que instituye una relación instrumental con la audiencia, en el cual la audiencia precisamente se transforma, justamente por esta relación instrumental, en un producto escaso y limitado, ¿no? Y es en un producto para a conquistar por los canales de televisión y por los programas. Este objetivo de alcanzar una audiencia, que puede ser un tamaño, digamos, un tamaño amplio de audiencia, o un nicho, un segmento, ¿no? Un sector determinado de la audiencia, están dominando no solo en la televisión privada, sino también incluso en la televisión pública, las políticas de programación de los canales de televisión, y condiciona la creación de nuevas propuestas televisivas. En realidad lo que estamos viendo es que lo que se produce en televisión es una serie de programas clonados de aquellos programas en los cuales se se ha verificado que han alcanzado un determinado éxito de audiencia y que, sin embargo, estas clonaciones de programas, esta repetición permanente de formatos y copia de un programa con otro, no garantiza para nada que la copia sea un éxito tal como el original, ¿no? Claro, lo que se me ocurría preguntarte es si esos estudios de audiencia, digamos, estudios de rating, ¿no? Las mediciones de rating se dan en todos lados y, digamos, estoy pensando en Rosario, si hay rating cierto en Rosario y, por ejemplo, si también tienen grados de rigurosidad, vamos a decirle, científica, porque por ahí uno piensa que pueden ser mediciones que realizan empresas que de alguna manera tienen intereses creados con determinadas empresas televisivas o de medios de comunicación, por lo tanto pueden como manipular esa medición de rating. Sí, a ver, hay mediciones de rating en Rosario, pero también muchas veces se proyecta la realidad que se constata estadísticamente en Buenos Aires a las ciudades del interior. Entonces se dice que, bueno, si este programa anda bien en Capital Federal y Gran Buenos Aires, seguramente anda bien en Rosario, digamos, ¿no? Se piensa que no hay nada que haga que la gente, la audiencia de Rosario vaya a comportarse de forma distinta que la audiencia de Capital Federal o del Gran Buenos Aires. No sabría exactamente decirte qué grado de fiabilidad o qué grado de validez tienen los datos estadísticos que se obtienen a través de las mediciones de rating. Lo que sí hay es una especie de consenso en la industria, que abarca tanto la industria de producción de contenidos como la industria publicitaria, de aceptación de los números que producen el rating y las pautas de publicidad, digamos, en los canales de televisión se rigen por esas mediciones. Entonces, gran parte de la inversión económica, digamos, de la televisión está guiada por los resultados que se obtienen a través de las mediciones de rating. Bien. ¿Mm? Entonces, bueno, yo lo que les decía es que esta necesidad, que como que hay en la industria una necesidad de reducir riesgos económicos y que produce precisamente esto que les decía antes, ¿no? Una tendencia a clonar programas y a tratar de reproducir los programas que han sido los formatos que han tenido un cierto éxito. Sin embargo, a pesar de esta tendencia, ¿no?, de los programadores y de los emisores, los espectadores siguen comportándose de una forma totalmente elusiva y errática, digamos, ¿no? A pesar de las ganas que tenemos de poder controlarlos, es imposible controlar lo que termina haciendo el espectador. Claro. ¿No? A partir de esta verificación, digamos, he visto que es importante, o que podría ser importante, investigar sobre la televisión, sobre otra forma de medir o valorar, si se quiere, el éxito de un programa de televisión. ¿Mm? Que no sea por la cantidad de gente que lo que mira. Que no sea por la cantidad de gente que lo mira. ¿Mm? Y entonces ahí es donde me empecé a preguntar por el tema de la calidad. ¿Qué es lo que hace que un programa sea valorado o evaluado como un programa de calidad? Y es ahí donde la cosa sí se empieza a complejizar bastante, ¿no? Porque cuando hablamos de calidad, primero tenemos que precisar lo que decía antes, digamos, qué estamos diciendo cuando hablamos de la televisión, y por el otro lado, quién es el que va a evaluar la calidad, o quién es el que ¿cuál debe... ¿Cuál es el criterio, claro? ¿Quién es y con qué criterio? ¿No? ¿Quién es y con qué criterio tiene que evaluar la calidad? Generalmente cuando hay estudios o alguna aproximación o algún artículo sobre la calidad de un determinado programa de televisión, esa valoración la hace un experto, un crítico o un académico desde sus propios criterios. O los productores de los propios programas de televisión. Aplicando criterios que muchas veces están bastante alejados de lo que la propia audiencia, los propios espectadores consideran como un programa de calidad. Y entonces, desde esa posición, que a veces es una posición como de élite, ¿no?, se empieza a se habla de programas telebasura, programas programas de mala calidad, que sin embargo producen en la audiencia una gran satisfacción y mucho placer en verlos, ¿no? Audiencia que tiene que esconder sus propias opiniones porque esa opinión no está prestigiada. ni siquiera puede salir a decir que ese programa le gusta, ¿no? Porque ese programa está desprestigiado en una opinión, si se quiere, formulada desde otras competencias culturales, desde la opinión del profesional, la opinión del experto. Sí, pero ahí a menor calidad, mayor consumo, ¿no? Y que no sé si necesariamente, justamente porque ahí tendría que pensar uno cuáles son los parámetros. Y pienso en el ejemplo típico, recurrente, cada vez que se habla de un fenómeno como este, que es el programa de Tinelli. Sobre todo en su formato actual, este de gente bailando. Independientemente de la puesta en escena, de todo lo que transcurre... De la calidad de los bailes. Claro, independientemente de las ficciones que se tejen y que luego se reproducen en todos los otros canales de televisión o en el propio Canal 13, más allá de eso, lo que hay es sí un espectáculo artístico que a uno puede gustarle o no, puede preferir otro tipo de manifestación artística, pero hay una serie de bailes que claramente tienen un trabajo y que está realizado por gente que se dedica como profesión a la coreografía, al baile, con lo cual desde un punto de vista de la calidad uno podría decir eso es impecable. Sí, a ver, hay en Tinelli un doble espectáculo, digamos, ¿no? El espectáculo referenciado, que es este que vos decís, y al mismo tiempo el espectáculo televisivo, el que se imprime sobre el espectáculo, ¿no? Entonces, yo creo que podría haber componentes de la calidad en el programa de Tinelli, que tendríamos que de alguna manera explorar en la experiencia del espectador, ¿no? O sea, tendríamos que explorar realmente qué componentes del programa de Tinelli son los que al espectador les produce una experiencia placentera, ¿no? Y a partir de ahí ver qué componentes reconoce el propio espectador. Estoy avanzando sobre, de alguna manera, un modelo de análisis que propongo, ¿no? Es decir, exploremos la calidad del programa de televisión, no concibiendo previamente nosotros cuáles son los atributos que tiene un determinado o debe tener un determinado programa para hacer un programa de calidad, sino que exploremos la calidad a partir de la propia experiencia de los espectadores y de qué componentes reconocen los espectadores que del programa, del texto, de la textualidad del programa, qué componentes los espectadores reconocen e ingresan en su juicio de gusto, su juicio de valor, digamos, ¿no? O sea, entonces, ese es un modelo para analizar la calidad de los programas de televisión, distinto del que nos propone tradicionalmente la industria. En realidad la industria nos propone un sistema muy sencillo, digamos, miramos cuánta cantidad de gente hay mirando, y si mira mucha gente, es bueno, ya digamos, está. Si alcanza los objetivos de audiencia, ya es bueno. Y pero esto bueno, que vos proponés, ¿cómo es la metodología, por ejemplo? Muy bien. Bueno, a ver, esto podría ser muy sencillo, tan sencillo como preguntarle, ¿ha habido experiencias, no? Yo me preguntabas, Si en el seminario se investiga sobre otras televisiones, y en realidad no investigamos sobre otras televisiones, no se propone investigar sobre otras televisiones, pero sí lo que tomamos son experiencias de investigaciones en otros contextos nacionales que sirven para considerar y para iniciar acá algún proceso de investigación. Quienes más han investigado sobre este aspecto, sobre este tema de la calidad de la televisión, de la propia experiencia de los espectadores, han sido los en Gran Bretaña, digamos, ¿no? La industria de Gran Bretaña, que tiene una gran tradición de televisión pública. Entonces, la preocupación de la televisión pública, de la BBC, no es solo alcanzar los máximos niveles de audiencia, ¿no? Entonces sí tenía una preocupación sobre la calidad de sus contenidos y de cómo los públicos percibían sus contenidos. Entonces, ellos qué crearon, un índice distinto del índice del rating, que lo llamaron índice de apreciación. No sé si lo crearon ellos, digamos. Al menos lo han aplicado en forma bastante extendida, ¿no? Que es el índice de apreciación. Pero el índice de apreciación no es ni más ni menos que hacer una medición de la expresión que el público da de cuánto le ha agradado o interesado cada programa de televisión. Y eso de luego se transforma en una escala numérica y cada programa tiene su nivel de... Un coeficiente. Un índice de cuánto, de 0 a 100, este programa agradó o interesó a la audiencia 65, por ejemplo. Y allí se hacen métodos de medición cualitativa, con encuestas, muestreo, ¿cómo se llama? Sí, eso se hace con un panel de como los estudios de rating, digamos, ¿no? Con un panel estable que va valorando cada programa de televisión de una cierta cantidad de miembros. Claro, eso nos da alguna idea del nivel de agrado que tiene la audiencia sobre ese programa, pero realmente nos está diciendo bastante poco sobre qué es lo que produce, qué es lo que en cada programa produce esa sensación en la audiencia de que el programa le agrada o le produce placer. Uh-huh. Digo, no nos dice nada en realidad de cuáles son los componentes que el programa tiene o los ingredientes que el programa tiene para producir esa relación con el espectador de placentera, con el espectador de disfrute de un programa de televisión que haga que uno lo valore con un alto nivel de agrado o interés. Solo nos dice, ¿no? 65. Solo nos dice 65, digamos, en una suma agregada de opiniones donde en realidad cada uno de nosotros está entendiendo quizás de distinta manera lo que es el agrado o el interés por el programa. Uh-huh. ¿No? Entonces, yo creo que la mejor manera no es, digamos, yo creo que nos tenemos que desviar y tratar de salirnos del hecho de puntuar o medir, digamos, ¿no? Nuestros juicios de gustos y sumarlos, ¿no? Lo que tenemos que tratar de entrar en profundidad de manera cualitativa, ¿sí?, en las experiencias de los espectadores, dando cuenta de esa experiencia en fundamentalmente en el momento inmediato de estar mirando televisión. Digo, esta relación entre el espectador, esta relación placentera, este disfrute de mirar televisión, se produce en la situación de estar mirándolo en ese momento. No, claro, no le podemos poner a cada uno de los espectadores un microchip para ver exactamente qué está sintiendo y cuánto está disfrutando de ese programa, ¿no? Siempre tenemos que pasar de algún modo por la mediación de la palabra para poder extraer de la expresión de cada uno de los espectadores qué es realmente lo que está disfrutando de ese programa, ¿no? Uh-huh. Bien, recordemos que estamos con Hugo Berti, licenciado en Comunicación Social, conversando sobre los contenidos y la calidad de la televisión. ¿Y eso cómo se puede llegar a medir? Sabemos que no existe el microchip, es necesaria la mediación de la palabra, como decías recién, pero ¿en qué tipo de instancia material se puede hacer esa consulta al espectador en el momento mismo de la experiencia de ver un programa de televisión? Sí, no nos queda otro que trabajar de manera etnográfica, digamos. No nos queda otra como investigadores, digamos, ¿no? De trabajar con técnicas etnográficas, de introducirnos en los hogares, que es el ámbito natural, digamos, en el cual se mira televisión, y tratar de ahí de dar cuenta de la experiencia a partir de las interpretaciones que la propia audiencia da de la experiencia en ese momento. También no estaría mal poder poner en común las experiencias, digamos, ¿no? Porque si no, lo que estaríamos diciendo es que cada experiencia de mirar televisión es única e irrepetible y que por lo tanto sería imposible hacer una valoración general, digamos, de la audiencia con respecto a un determinado programa de televisión. Y digo, yo creo que eso no es así, digamos, ¿no? O sea, creo que entre los espectadores de un mismo programa de televisión disfrutamos más o menos de las mismas cosas, ¿no? Y las cosas que nos producen placer de ver un programa de televisión, cuando las charlamos entre la gente que compartimos la misma comunidad de espectadores, elaboramos consensos sobre cuáles son los fundamentos de esa experiencia. Bueno, también hay que reconstruir en la experiencia analítica esa elaboración de consensos, ¿no? Para poder llegar a cuáles son los patrones comunes de juicios de valor que nosotros hacemos, de juicios de gusto que hacemos sobre determinados programas. ¿Qué nos podría indicar esto? Y tal vez esto nos indique que para unos determinados tipos de programas haya unos componentes que la gente valora y percibe como más importantes para formarse un gusto o para disfrutar de un determinado programa, y para otro tipo de programa seguramente hay otros componentes que no son los mismos, ¿no? Entonces, también en esta experiencia, cuando nosotros como espectadores extraemos o podemos identificar distintos componentes de programas de televisión, no solo identificamos componentes, también los ponderamos, es decir, también le damos distinta importancia. Entonces, hay cosas del programa de Tinelli que a lo mejor nos gustan y que son más importantes en el programa de Tinelli que ese mismo elemento en otro programa. Y en otro programa estaría totalmente fuera de lugar, a lo mejor, o no tendría la importancia que tiene para la elaboración de mi juicio de gusto o para mi experiencia placentera de ver el programa de Tinelli. Bien. Y eso podría estar en relación con los patrones genéricos de los programas, o sea, con los géneros televisivos. O sea, a un determinado género televisivo, digamos, hay ciertos ingredientes que hacen más a la calidad que otros. Daría no pueden faltar. Sí, no pueden faltar, claro. Daría la sensación de que alguien ya hizo este estudio y que le dio como resultante que hay un componente común de que la gente quiere culos. Porque es un denominador común en muchos programas donde lo que aparece ante todo. Quizá por una intuición de prueba y error se ha llegado a esa conclusión. Digo, también en las series familiares, ¿no? En las series familiares se ha llegado alguna vez a la conclusión de que tiene que haber un niño y un abuelo, digamos, ¿no? En las series familiares de, no sé, costumbristas, digamos, ¿no? Como la que había acá a las 8 o 9 de la noche. Última que se me ocurre son de 10 en que hacía Javier Portales de abuelo y había una serie de niños, niños, adolescentes, entre ellos Florencia Peña, por ejemplo. Claro, ¿no? Como sí, que esto funciona y bueno, y se va repitiendo porque alguien dijo que música, hasta que alguno decide innovar y arriesgar, quizás en un horario marginal para no comprometer demasiado, digamos, la inversión de del canal, y rompe con alguno de estos especies de estereotipos genéricos que hay, ¿no? Claro, por ahí puedes tener todos los ingredientes de un género y no te funciona. O sea, eso ha pasado, ¿no? O sea, lo que ha pasado es que muchas veces decís, bueno, tomo esto, tiene que funcionar seguro. Y finalmente no funciona. Y el conductor, ¿no?, es el que tira abajo el programa. A ver, tampoco planteo de que con una investigación de este tipo, digamos, ¿no?, abordando la calidad de la televisión desde la experiencia del espectador, vamos a poder llegar a identificar con absoluta precisión cuáles son los ingredientes que tiene que tener un programa de un determinado género, lo metemos a los ingredientes en una licuadora y nos sale un éxito televisivo, digamos, ¿no? Si llegáramos a eso, estaríamos perdiendo lo poco de creatividad que ya le queda a la televisión. No, lo que tal vez podría indicar, o lo que podría dar como resultante, es que más allá de las intuiciones de los productores televisivos o de los inversores publicitarios, hay una pluralidad de gustos que podría generar que en la televisión, o al menos en la televisión abierta, que es la que tiene sobre todo estos productos clonados, pero en el cable también está lleno de programas que se repiten los unos a los otros, nada más que en algunos son de cocina, en otros son de deportes extremos, en otros son de fútbol, otros son de chimentos, pero básicamente el esquema es el mismo. Digo, lo que puede llegar a ver en todo caso es descubrir o darse cuenta de que tal vez haya públicos que demandan, bueno, más pluralidad de contenidos, de diversos formatos. Sí, y además, también hay que darse cuenta de que la masividad no significa una mayor que uno tiene una mayor intensidad de placer al ver el programa, digamos, ¿no? A veces ha pasado al contrario, ¿no? Un programa, cuanto mayor audiencia tiene, en realidad la intensidad de placer que el espectador obtiene de ese programa, si pudiera ser de algún modo medible, es menor que en programas de audiencia más fieles, más reducidas, más segmentadas, más concentradas, pero mucho más comprometidas con el programa. Entonces, la intensidad de placer que se obtiene muchas veces en ese tipo de programas es mucho mayor que aquellos programas en los cuales la audiencia es más masiva o está más extendida. Lógicamente, esto hay que tenerlo en cuenta, digamos, ¿no? Cuando uno dice, bueno, a ver, ¿qué componentes del programa ingresan en la experiencia placentera de mirar televisión? Hay que tener en cuenta de que en la experiencia placentera de mirar un programa de televisión para la audiencia o para un espectador no está solamente determinada por los componentes del programa. ¿está? Digo, uno preexiste al programa, tiene unas ciertas expectativas de una cantidad de contenidos, tiene unas determinadas competencias culturales, tiene una determinada identidad social, digamos, digo, toda una serie de elementos o de cosas que nos atraviesan y que es lo que uno pone en la experiencia, digo, ¿no? En una experiencia relacional, espectador-programa, el programa pone algo y uno pone también, ¿no? Uh-huh. Y esas cosas que pone, que están en nuestro que son cosas de que pone nuestra imaginación, nuestro imaginario, nuestra historia, qué sé, otros textos que uno trae, eso también forma parte de la experiencia, ¿no? Digo, se dice muchas veces, ¿no? El placer de mirar un programa que mira todo el mundo es sencillamente que lo mira todo el mundo. Sí, ¿no? El efecto social de la TV. Y claro, ¿no? Y que puedo hablar con mi vecina y con mi hijo y con cualquiera de lo que pasó anoche en el programa de Tinelli. A mí me gustaba más La Abeja Maya que El Hombre Nuclear, que lo daban por Canal 5. Yo miraba siempre La Abeja Maya en Canal 3, pero no lo podía decir. Y a veces tenía que mirar El Hombre Nuclear porque en el recreo después. Bueno, mis compañeritos hablaban del Hombre Nuclear. Yo no les podía decir que había visto Maya con su amigo Willis. No podía. Más allá de que lo disfrutaba más. Y sí. Bueno, eso me trajo problemas. En algunas investigaciones se ha verificado esto. Algunos han dicho, bueno, vamos a investigar esto, ¿qué pasa? ¿No? Y entonces midieron, le pidieron a los mismos espectadores que puntúen el nivel de agrado y de interés que tenían por un determinado programa y después que puntúen explícitamente la calidad de ese programa. Claro, y lo que pasaba era que muchos programas le asignaban altos niveles de puntaje en calidad, pero después no el puntaje no era tan alto en el nivel de interés o agrado que les producía ese programa. Y esto es porque uno también está influenciado por, no sé, por otras opiniones críticas o por ciertos géneros que están más legitimados, o hay ciertos géneros televisivos que están más legitimados socialmente y que ya son percibidos como de mayor calidad independientemente de que ese programa me agrade o no. Entonces yo digo, no preguntemos, no hay que preguntarle en realidad al espectador si considera que el programa es de calidad o no. Hay que ir a llegar a la calidad, pero a partir de explicarnos su experiencia con el programa. Porque si no, siempre vamos a terminar diciendo que los programas de documentales del Discovery Channel son programas de calidad. Aunque a mí me aburren, aunque me aburran soberanamente, ¿está? Y no me produzca absolutamente ninguna sensación ese tipo de programa. Bueno, pero es parte también de lo que hablamos de, bueno, la temática del día de hoy, de contenidos televisivos. La diversidad, o sea, justamente hay gente que se aboca a estos programas que vos decís basura o de menor calidad, y otros que son más habitués de los otros, de Discovery, sí. Documentales. Sí, traje el tema de la diversidad también ahí como uno de los puntos, digamos, que me interesaba hablar, porque por lo que decía antes, ¿no? O sea, cuando hablamos del objeto de televisión, en realidad podemos decir distintas cosas, ¿no? Entonces, hasta ahora veníamos hablando de los programas, pero también podemos hablar de la calidad de un canal de televisión, o también podemos hablar de la calidad de todo el sistema televisivo. Y entonces ahí sí es importante el tema de la diversidad. Es decir, cuando un tema que está bastante en actualidad, digamos, claro, que es un tema de actualidad por el tema este de la ley de servicios audiovisuales. Es decir, cómo construir un sistema de medios audiovisuales de calidad, ¿no? Sería una pregunta que nos podríamos hacer. Y esto ya trasciende a la calidad específicamente del producto televisivo. Y entonces ahí es donde entra a jugar el tema de la diversidad. Podemos decir que un sistema de televisión es tanto o más, tanto de mayor calidad cuanto más diversa sea su oferta programática. Diversidad en todo sentido, digamos, ¿no? Diversidad de emisores, diversidad de géneros, diversidad de contenidos, diversidad de voces, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debería hacer cualquier ley de servicios audiovisuales? Garantizar un nivel de igualdad para todos los espectadores de acceso a la mayor diversidad posible de contenidos televisivos. Bueno, la nueva ley, bueno, la ley de servicios de comunicación audiovisuales, más conocida como ley de medios, establece parámetros y distintos digamos, distintas cuotas de tipo de programa que tiene que tener un canal, ¿no? Tiene que tener un porcentaje X de programación de ficción, porcentaje X de programas infantiles, porcentaje X. Digo, vos suponés que desde la letra de una ley eso puede modificar hábitos, que es necesario estar detrás de los canales para ver si cumplen y estar medio como persiguiéndolos, o solamente sentarse a esperar y ver qué pasa, porque es difícil. Y las dos cosas, a ver, no creo que la ley logre por sí sola crear un mapa de medios y de contenidos en Argentina. Sí da una serie de condiciones para la creación de ese mapa de medios y de contenidos, y en función de cómo esa sea la ley, va a favorecer o no la creación de algunos medios, y si no van a aparecer, digamos. Y también la ley puede favorecer, de hecho favorece, la posibilidad de producir contenidos, distintos tipos de contenidos para la mayor diversidad de contenidos para la mayor diversidad de audiencia. Lógicamente luego están distintos ordenamientos que no son exclusivamente legislativos y que están dados por el mercado audiovisual, ¿no? O sea, hay elementos del comportamiento del mercado audiovisual que no podemos necesariamente prever cómo se van a dar. Acá estoy pensando en el concepto de responsabilidad social que planteaba en su momento Alicia Cuarone, hablando de cómo los distintos estamentos y fracciones de la sociedad tienen que contribuir a hacer una formar sociedad, un país seguro. Bueno, sí, ella lo planteaba en términos de seguridad, pero justamente lo que implicaba la responsabilidad, digo, y estoy pensando en que eso ya implicaría, el Estado puede hacer su parte como autoridad de contralor en sus propios canales, pero ya también está la responsabilidad empresaria de los dueños privados. Sí, sí, y hay que fomentar industria, eso también hay que digo, no es solo regular, digamos, ¿no? Sino también el Estado tiene una capacidad de intervención para fomentar el desarrollo de industria audiovisual. El Estado es un actor muy importante dentro de la industria audiovisual, no solo en la producción de sus propios contenidos. Lo es, de hecho, otorgando licencias, digamos, para emitir canales de televisión, lo es favoreciendo o subsidiando a lo mejor algún tipo de producción. Entonces, en la orientación también de los recursos del Estado y de qué el Estado esté favoreciendo, ahí también se va a jugar gran parte de lo que es la política comunicacional en la Argentina de aquí en adelante. Y me parece que lo que tiene que ocurrir, o lo que debería ocurrir, es tratar de fomentar una industria audiovisual lo más descentralizada posible. Creo que Argentina, esto desde la realidad de Rosario lo verificamos particularmente, digamos, ¿no? Argentina tiene la producción audiovisual demasiado concentrada en Buenos Aires. Incluso la televisión pública tiene la producción audiovisual concentrada en Buenos Aires, y eso es una distorsión muy importante. Nosotros podemos ver toda la televisión que se hace en Buenos Aires y la televisión que se hace en Rosario. Televisión de otros lugares de la Argentina o que se produzca en otros lugares de la Argentina, prácticamente no podemos ver nada. No hay ninguna posibilidad, hay muy pocas posibilidades de que los contenidos que se producen en Rosario circulen a nivel nacional. En algunos casos ni siquiera a nivel provincial. Digo, la otra vez daban como noticia de que un programa realizado acá en Rosario, digamos, el que dirigió Juan Mascardi, Sustancias Elementales, era el primer programa de la televisión rosarina que se emitía con el canal Encuentro. ¿Eso es una buena o es una mala noticia? Claro, que sea el primero. Eso es una mala noticia, digamos, ¿no? O sea, me alegro mucho, digamos, que esté. Pero eso es una mala noticia. Bueno, lo mismo podemos plantear de esta primera producción que realiza de manera conjunta la Universidad Nacional de Rosario y Televisión Litoral Sociedad Anónima, esta producción que dirige Héctor Molina. Uni 2 y 3, claro, que es también la primera producción que se produce desde la universidad y que se emite en Canal 3, y esto también aparece como, qué bueno, claro. Pero también opera pesado, qué malo, qué estuvo haciendo Canal 3 hasta ahora. Que no, claro. Porque Canal 3 hasta el año pasado se quejaba de que... ¿Qué estaban pasando? No, porque Canal 3 hasta el año pasado se quejaba de que no íbamos a poder ver Valientes si estaba la nueva ley de radiodifusión. Así es. ¿No? Digo, por eso, digamos, estoy pensando, ¿qué hizo Canal 3 durante todo este año? Que recién ahora puede aparecer una producción surgida de un polo de producción como puede ser la universidad. Ya. Y bueno, y eso hace a la calidad del sistema televisivo, ¿eh? Por eso digo, yo cuando hablo de la calidad no hablo solo, nos centramos mucho en la calidad de los programas de televisión, porque en realidad es lo que más conecta con la experiencia de la gente, ¿no? La experiencia del espectador, conectar, y es lo que hablamos normalmente, ¿no? Este programa es bueno, este programa es malo, todos tenemos algún juicio o alguna opinión sobre un programa de televisión, pero también es bueno apreciar o valorar la calidad de todo el sistema televisivo, porque primero porque en nuestra nosotros mismos, si nos miramos a nosotros mismos cómo miramos televisión, ya nosotros miramos un sistema televisivo, ¿no? Ya casi ni miramos programas, ni siquiera miramos canales, miramos un sistema, digamos, ¿no? O sea, lo que estamos es ante todo el toda la oferta que nos viene o que tenemos nosotros en la pantalla, y lo que hacemos es ir seleccionando distintos fragmentos de esa oferta. Un sistema que ahora incluye YouTube. Que esto va a ser cada vez, si se quiere, más complejo y también más diverso. Digo, no solo YouTube en términos de videos que circulan, sino de fragmentos o segmentos de programas de televisión que específicamente se suben a YouTube como parte de la difusión. Y estoy pensando en Peter Capusotto y sus videos, que yo creo que jamás lo vi en Canal 7 en vivo y en directo. Vi siempre los recortes en YouTube. Es un aspecto también para investigar bastante cómo se están modificando las prácticas de mirar televisión, ¿no? Las prácticas de mirar televisión en el hogar. De hecho, YouTube ya es otro gran emisor de televisión, y bueno, y ni hablemos de la gente que mira las series antes que se emitan por el canal de televisión, porque se las bajan por internet. El hecho de que la televisión, que era un aparato que todos mirábamos juntos en el hogar, y ahora cada uno tiene su propio aparato de televisión, o miro televisión en la computadora. Ahora muchas veces es, o sea, radio también la televisión. La televisión, digo, uno la prende y sí, se escucha nomás. La televisión está ahí como un sonido de fondo, ¿no? En el cual nos acercamos cada tanto si escuchamos que algo nos interesa. O sea, por eso decía antes, digo, los comportamientos de la audiencia son realmente muy elusivos y muy difícil de atrapar, ¿no? Y esto pone en crisis el modelo económico de toda la industria. Y a los investigadores también. Y a los investigadores nos da objeto de estudio, digamos, claro. ¿No? Nos da como para hablar en un programa de radio, dar clases en la facultad y al mismo tiempo investigar sobre estos temas. Y yo creo que vamos a tener que seguirla en el bar de la esquina, por más que no se haya cortado la luz. Propongo un pequeño recreo, son prácticamente las 9:45. Viene muy interesante la charla, sí, sí. Al menos nosotros estamos interesadísimos. Así que supongo que la vamos a seguir cuando termine el programa, pero mientras tanto, bueno, la vamos a seguir también durante el recreo, ¿no? Nos vamos a tomar unos pequeños minutos para que Hugo descanse y que, bueno, recorramos los minutos finales dentro de un ratito. De 20 a 21, clase pública. El programa Pro Huerta del INTA promueve los principios de la agroecología. Nuestros objetivos apuntan a la complementación y equilibrio de la dieta de los sectores de menores ingresos a través de la autoproducción de alimentos, la difusión de alternativas de consumo sano, respetable y sin agresiones al medio ambiente, y el impulso de la participación comunitaria y el trabajo solidario. En el pueblo o en la ciudad, en tu patio, en el campo, o en un pedazo de tierra junto a tus vecinos, el ProHuerta te propone que desarrolles tu huerta y granja familiar, escolar o comunitaria. Y para eso te deja estos consejos. Ingeniera agrónoma Carmen Tamburelli, técnica del INTA ProHuerta. El abono es uno de los pilares fundamentales de una huerta orgánica o hecha por métodos naturales, porque con el abono lo que tratamos de hacer es restituir la fertilidad natural del suelo. Los cultivos, al crecer y desarrollarse, como que extraen del suelo determinados nutrientes que nosotros debemos reponérselo. Entonces, una forma natural para no utilizar ningún tipo de abonos químicos es elaborar el abono compuesto dentro de nuestra propia huerta. Aprovechando los restos vegetales que disponemos, algunos restos de la casa o de la cocina que sean seguros, ¿qué sería esto? Cortes de pasto, restos de verduras que no se pueden aprovechar, restos de la cocina que pueden ser cáscaras de papa, cebolla, podríamos llegar a usar algún tipo de estiércol de animales herbívoros, como podría ser de caballo o de vaca, pero bueno, a veces es bastante complicado disponer de ese tipo de restos. En general hablamos de esos restos vegetales, como lo más seguro. Justamente lo que tratamos de buscar es un lugar en la huerta que sea reparado. Esto quiere decir que no haya una exposición grande al sol, porque esos restos se deben descomponer a una determinada temperatura, si es posible en sombra. Tratamos también de hacerle como una especie de contención, un cerco, algo que nos aporte cierta prolijidad al trabajo también. Hacemos un cerco y dentro de ese lugar, de esa especie de contenedor, vamos acumulando los restos. Nosotros acostumbramos a hacerlo abierto, o sea, expuesto a las condiciones climáticas. Por supuesto que hay que controlar la humedad en este tipo de proceso. Si estamos en una temporada seca, tratamos de regar la pila, porque este tipo de descomposición, que en definitiva es una descomposición microbiana, requiere de oxígeno, o sea que la pila tiene que estar aireada, más o menos mullida, y también de una cierta humedad para que puedan trabajar las bacterias descomponedoras. Lo que conviene es, bueno, armar, tener la bonera, que tiene un determinado volumen, y cada tanto convendría moverla, intercambiar un poco los materiales, porque habrá algunos que están en la parte más interior de la pila que se van a descomponer primero. El movimiento de esos materiales como que favorece la oxigenación y el trabajo de las bacterias. Tiene que pasar un determinado tiempo. Nosotros tenemos que observar que todo ese material se empezó a descomponer y pierde como su naturaleza original. Nos dimos la hoja, el restito de verdura, sino que toma como un aspecto de tierra, un aspecto negro. Entonces, bueno, en ese momento pensamos que ya ha llegado a un cierto nivel de descomposición. Desde ya que eso no va a ser homogéneo. O sea, nosotros tenemos una pila y va a haber una parte que se va a descomponer antes que otra. Entonces lo que conviene hacer en nuestro caso es zarandearlo. Podemos valernos de alguna malla que tenga más o menos un centímetro. Pasamos esos restos y a lo que quedó, que no pasó la malla, lo podemos aprovechar para hacer una nueva pila, una nueva bonera. O lo podemos aprovechar para cubrir los canteros, como una especie de mantillo. El ProHuerta es un programa del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA, que funciona en convenio con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en el marco de su Plan de Seguridad Alimentaria. Para conectarte con el programa, escribí a microprohuerta@gmail.com o llamá al 03402-426-439. Bueno, seguimos en nuestra clase pública del día de hoy. Estamos con Hugo Berti, que es licenciado en comunicación social, magíster en comunicación audiovisual. Justamente lo que estamos hablando hoy sobre contenidos y calidad de la televisión. Lo que estaba pensando, bueno, y te lo planteaba recién rápidamente en este recreo que hicimos. Digo, pongo como ejemplo o como posibilidad, ¿no? De un lugar masivamente observado, como es el fútbol, el llamado fútbol para todos, ¿no? Sí. Que a través de la televisión pública, a través de Canal 7, el sistema de televisión pública, bueno, no todos los partidos, pero casi todos los partidos se pasan por Canal 7, que mal que mal se ve en todo el país o se ve bastante, que yo no sé. Yo particularmente en Funes veo mejor Canal 7 que Canal 3 y Canal 5, eso vale decirlo. Yo ya no miro fútbol, así que no me miren. No, está bien, pero digo, al margen de eso, ¿no? Es un espectáculo convocante que tiene picos de masividad importantes. Digo, ¿por qué? Esto ya es una utopía, porque nadie lo va a hacer, pero yo igual lo planteo. Digo, ¿por qué en lugar de pasar propaganda oficial y mostrar cuánta, qué bueno que es el gobierno y cuántas obras que se hicieron y cuánto se aportó acá, que es información que está bien que circule, pero que puede circular, no sé, de otra manera, a través de los pequeños zocalitos mientras está el partido? Lo que pienso es en el entretiempo. ¿Por qué, por ejemplo, no se fomenta la producción de cortos de ficción A través de convenios con, no sé, con el INCA o con las distintas escuelas de cine que hay a lo largo de todo el país, y que, por ejemplo, y que hasta inclusive puedan ser temáticos. Sí. Estoy pensando en el Festival Latinoamericano de Video, una vez que mostraron un corto de un hincha de Racing que está participando en un secuestro. Él está en calidad de secuestrador, el que hace el personaje es Capusotto. Sí. Él está en calidad de secuestrador, y en ese mismo momento están escuchando un partido en el que Racing está por coronarse de campeón. Y resulta ser que, bueno, el secuestrado también es hincha de Racing, y sentar una relación de amistad entre secuestrado y secuestrador, porque ambos son hincha de Racing. Y el problema es que en el momento en que Racing está por convertir el gol de campeonato, llega la policía, bueno, y al final creo que los matan a todos. Bueno, rompe la relación que habían establecido. Esa hermosa relación, y el hincha de Racing, secuestrador, no puede escuchar que su equipo finalmente sale campeón. Bueno, al margen de eso, un corto que dura 5 minutos. Cortos de ese tipo de calidad... U otra cosa. Perfectamente podrían encajar, si es que no nos queremos ir del fútbol, o si no podemos producir un montón de cortos de ficción... y que ingresen en ese circuito, que sería tal vez algo más lógico para la televisión pública que andar mostrando el tipo de campaña. Sí, creo que se cruzan ahí dos temas, ¿no? Uno es la publicidad oficial y los códigos, o si realmente debería, qué códigos de regulación tendría que tener la publicidad oficial, teniendo en cuenta de que se trata de dinero público, digamos, ¿no? O sea, de dinero de todos nosotros, de toda la sociedad. Entonces, habría que discutir, o sea, en muchas sociedades se discute y se establecen regulaciones para la utilización de la publicidad oficial, que en Argentina no existe nada de eso, ¿no? A lo mejor más adelante, una vez que tengamos esta ley de servicios audiovisuales andando, podamos sentarnos como sociedad, a través de nuestros representantes, lógicamente, a discutir pautas de utilización de la publicidad oficial. Entonces, sí te diría, bueno, evidentemente la publicidad oficial está usada, me parece, para fines o para objetivos de comunicación que no son precisamente lo que debería tener la publicidad oficial. Digo, la publicidad oficial podría cumplir un gran servicio como favorecedora de ciertas actitudes y ciertos comportamientos sociales, o un servicio a las organizaciones de la sociedad civil que necesitan convocar a la ciudadanía a participar en distintas acciones sociales, ¿no? Eso para mí sería una buena utilización de la publicidad oficial, más allá de decir, bueno, hemos construido 4 hospitales en Salta, 58 en Tucumán, o la ruta, no sé qué, pavimentamos la ruta que va de tal lado a tal lado, que lo único que busca es el aplauso al gobierno y tiene evidentemente solamente fines de aprobación de la gestión, a la gestión del gobierno. Entonces, actualmente, ¿no? El contenido es decir, no está regulado. No, yo creo que no está regulado, y yo digo, la publicidad no tiene que ser, no tiene que tener objetivos de difusión de la gestión, tiene que ser un instrumento de la gestión, eso quiero decir, ¿no? Claro. Y como instrumento de gestión tiene que ser parte del servicio, tiene que ser un servicio, ¿eh? Claro, digo, en todo caso la gestión la veo. Claro. Cuando voy caminando por la calle, sí, afiches, hay un montón de otras opciones. Uno en realidad, a pesar de lo que nos digan, de que los medios, digamos, manipulan o nos pueden condicionar o determinar, digamos, nuestra opinión, que en cierta medida es cierto, también es cierto que uno va formando su opinión de la gestión del gobierno por un montón de otras cosas que no son solamente los discursos que aparecen a través de los medios, ¿no? Entonces yo creo que a veces me parece que ese tipo de publicidad es prácticamente inocua, digamos, ¿no? O sea, creo que no tiene prácticamente ningún efecto. Pero más que nada porque ese tipo de publicidad está sospechada, digamos, ¿no? Y como está sospechada, la audiencia y los públicos ya hemos desarrollado ciertas destrezas para filtrar ese tipo de publicidades, tanto sea del gobierno como venga de cualquier otro lado, ¿no? Ya filtramos ese tipo de mensajes, ¿no? Si vos me andás vendiendo que sos bárbaro, yo por las dudas desconfío. Claro, entonces digo, no tiene mucho impacto, digamos, mucha efectividad desde mi punto de vista, ¿no? Otro tema que se sube a este, ¿no? Es el rol de la televisión pública. Este sí ya daría para otra clase. Sí, si quieren vengo dentro de un par de meses, digamos, y hablamos, si se quiere, del rol de la televisión pública. que tampoco no es que te venga a decir, oh, para mí el rol tiene que ser este, ¿no? Sino hablamos de cómo debería darse una discusión de cuál tiene que ser el rol de la televisión pública, pero lo traigo a colación por esto de Fútbol para Todos, digamos, de que gran parte de que gran parte del espacio de la programación de la única televisión pública que hay, al menos hasta ahora, uh-huh. o que hay en abierto, digamos, ¿no? Ya esto se va a multiplicar con la televisión digital terrestre, pero al menos por ahora, esté ocupada gran parte de esa programación con emisión de partidos de fútbol. Y no es que esté, no es que no me guste mirar los partidos de fútbol, ¿eh? Claro, sí, sí, sí. ¿Eh? Pero bueno, habría que ver si el rol de la televisión pública es pasar partidos de fútbol o si podríamos tener una oferta programática distinta, digamos, claro, ¿no? Claro, claro, para ahí va. El partido de fútbol para la televisión es un programa de televisión, que eso quiero decir, ¿no? Uh-huh. No es la retransmisión del espectáculo futbolístico, es también un programa de televisión, y donde hay un partido de fútbol no hay otra cosa en la televisión pública. Nunca lo había visto así, como un programa de televisión. Y mira, sí, pero de hecho, justamente parte, esto ya no estamos yendo a la televisión, sí, estamos sí, hablando sí. de fútbol, sí. Parte de el afán de organizar que los partidos de fútbol empiecen a una hora determinada, que los entretiempos no se extiendan por más de 15 minutos, so pena de expulsar al director técnico del equipo que se presenta más tarde, tiene que ver con ordenar la grilla de televisión. Claro. Que es una de las exigencias, tal vez, que planteó en su momento el Canal 7, a diferencia de lo que hacía TIC, que privilegiaba la tanda publicitaria y entonces también condicionaba los partidos, pero sí, para que poder se extienda total. No, dale 25 minutos este de entretiempo que nosotros aquí podemos vender más. No importa, nos acomodamos. Claro. Aquí no, es ordenar la grilla. Pero bueno, creo que ya estamos sobre los minutos finales. No sé si te ha quedado algo por que te parece que no. Bueno, entonces vamos a la parte final del programa, que es donde pedimos algún tipo de recomendación de literatura para seguir el tema, que te parezca que pueda ser útil tanto para los que están en tema como para quienes tienen algún interés desde el llano. A ver, hay un libro que se llama específicamente Análisis de Televisión, que es de dos italianos, Francesco Cassetti, y el otro se llama Dicchio, pero no me acuerdo el nombre. Stefano, pongámosle Stefano. Que es un libro que revisa todas las perspectivas de abordaje o investigación sobre la televisión, y en realidad los dos autores hacen una buena dupla, porque uno viene más de los ámbitos académicos, como es Cassetti, y el otro autor viene más de la industria televisiva. O sea que uno tiene la perspectiva de cómo se ha investigado la televisión desde la propia industria, y el otro sobre cómo se ha investigado la televisión en los ámbitos académicos. A mí me parece un libro muy, pero muy recomendable. Otro autor que me parece también muy interesante se llama David Morley. Es un autor que tributa a los estudios culturales británicos, ¿no? Y tiene un libro que ha publicado la editorial Amor Rortu que se llama Televisión, Audiencias y Estudios Culturales. Sobre el tema de la calidad salió hace poco, específicamente sobre el tema de televisión y calidad, un libro que se llama así, Televisión y Calidad. Y es de también Giuseppe Riccieri, se llama, otro italiano. Uh-huh. Al menos eso, con eso hay un montón. Con eso ya está bien. Muy bien, bueno, muchas gracias, Hugo, por haber estado aquí en Clase Pública. Nosotros nos vamos a ir a seguir al bar, me parece. Gracias nuevamente, Hugo Zugoberti, quien nos acompañó en la clase pública de hoy. Nos vemos nosotros mañana. A las 20. Saludamos a Nagandola y a Federico Aicardi, nuestros operadores. Chau. Chau.